limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, llegamos en el momento crucial de comenzar el programa del día de hoy. Como te habíamos mencionado, el día de hoy el programa se titula El Poder de la Restauración, la primera parte de este tema. Y este tema de El Poder de la Restauración, queremos comenzarlo con una historia que nos platica el pastor Pablo Partida, autor de este libro de Atracción por Vida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia. Él en el libro nos platica una historia acerca de la vida espiritual. La historia dice así: me encontraba tomando un poco de sol en medio del frío invernal del norte de México durante un congreso de laicos, cuando de pronto se me acercó. Era bajita, morena y de cabellos crespos. Sin embargo, su rostro reflejaba una paz muy especial. Sí, es esa quietud que se puede percibir sin mucho esfuerzo. Además, era una mujer que amaba la testificación y tenía mucho éxito proclamando el Evangelio del Señor. «Hola, pastor, ¿es usted quien escribe para la revista de la iglesia?», preguntó con cierta inseguridad. «Sí, hermana, ¿en qué puedo servirle?». Entonces me contó ella que había llevado una vida muy complicada en sus años mozos. Un día, lamentablemente, había caído en drogas, alcohol y prostitución. Yo escuchaba con atención su relato. Su voz comenzaba a quebrarse en la medida que contaba algunas tragedias por las que había pasado. De pronto dijo: «Pero en Cristo encontré el perdón. Mi vida cambió totalmente. Hoy soy una nueva persona». Yo no sabía qué responderle. Su historia me había conmovido casi al punto de las lágrimas. Incluso me preguntaba por qué esta mujer me contaba ciertos detalles que ni siquiera deberían mencionarse para no abrir heridas de la conciencia. Así que apenas atiné a responderle: Dios es poderoso, hermana. Por supuesto que lo es». Entonces la mujer me miró a los ojos y me dijo con firmeza algo como lo siguiente: «Quiero que escriba sobre el poder de Dios. Quiero que escriba sobre ese poder que Dios tiene para restaurar a la gente que ha caído en lo más bajo. Yo soy una prueba de que sí es posible cambiar». No pude resistir que algunas lágrimas rodaran por mis mejillas. Me sentí profundamente emocionado. Así que después de aquel incidente, me atrevo a escribir estas líneas en memoria de aquella bondadosa mujer. Es probable que no sea la única. Ninguno de nosotros tiene por qué sentirse orgulloso de un pasado indecente, sino de cómo el poder de Dios nos transformó en personas distintas. Grandes palabras, ¿no, mi amigo, mi hermano? Palabras del pastor Pablo Partida, autor de este libro, en el cual da la razón por la que escribió este libro. Interesante ver cómo el Espíritu de Dios influye en la vida y cambia muchas otras. Y sí, hay poder de transformación. Bien lo dice en el tema de hoy, en el poder de la restauración. Déjame comentarte, amigo, que Philip Yancey, autor de El Jesús que nunca conocí, al hablar de la gracia divina, expresó un pensamiento muy profundo para toda alma quebrantada. Él dice así: «La gracia de Dios no se explica, solo se acepta». Esta es una buena noticia para aquellos que han vivido la tragedia del divorcio, del hijo sumido en las drogas, del niño víctima de abuso, de la infidelidad conyugal y de otras tantas desgracias. No hemos de olvidar que somos seres redimidos por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo somos frágiles y vulnerables a caer en las garras de la tentación. Ahora, mis amigos, las preguntas más importantes son: ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar los errores? Si se ha desfallecido, si se ha caído en la tentación, ¿cómo enfrentar la vida? Es importante entender que para Dios no hay pecado imposible de perdonar. Lo que es imposible para Dios es forzar al ser humano a aceptar su amor, su perdón y confesar su pecado. Por eso, amigos, es importante que tú y yo en algún momento del día vayamos y caigamos de rodillas al Señor y confesemos aquellos pecados que estamos seguros que cometemos. Y si no estás seguro, bueno, por lo menos arrodíllate y dile al Señor que te perdone aquel pecado que ni siquiera tú te has dado cuenta que has cometido. Por eso debemos de tener en cuenta, mis amigos, que Dios siempre es el que toma la iniciativa en el proceso de la restauración de todos sus hijos. No somos nosotros los que lo hacemos, o sea, no eres tú el que siempre va y se arrodilla y le pide. No, es Dios el que está dispuesto para poder empezar el día contigo a tu lado. Él está allí, envía a sus ángeles para que te guarden, para que te acompañen. Pero si tú no tomas la opción de decir: Señor, ven, Él nunca te va a forzar ni te va a decir: oye, yo quiero estar contigo, ábreme las puertas, y a fuerzas va a querer entrar. No, Él nunca lo va a hacer, nunca te va a forzar. Tú o nosotros somos los que debemos hacerlo. De hecho, mis amigos, muchos de nosotros huimos a buscar mil maneras para no enfrentar la realidad que tenemos. Es muy común oír estas palabras de una esposa cuyo matrimonio pende de un hilo, más o menos así: todo está bien, pastor, somos una familia feliz, aunque en realidad por debajo del agua esté destruyéndose o desmoronándose el hogar del anciano o del diácono de la iglesia. O también algunos dicen: pastor, estoy muy bien espiritualmente y todo marcha de maravilla, no necesito consejos. Cuando en realidad está destruida la familia, los hijos, el tío, siempre hay problemas o están teniendo algunos pecados ocultos que no dan a conocer, mientras los sábados van a dirigir la escuela sabática, la sociedad de jóvenes, en fin, hacen todas las actividades que comúnmente hacemos en la iglesia, pero por debajo, aunque dice, está muy bien espiritualmente, solo porque no quieren que el pastor se entere de los grandes y graves problemas que hay dentro del hogar. Por eso, mi amigo, es importante que tú reconozcas el mal en que estás y vayas a Cristo, porque tarde o temprano la bomba del pecado, de lo que estés haciendo, va a explotar. Tarde o temprano explotará. A menudo Dios necesita entonces, mi amigo, tomar el cincel y el martillo para trabajar en sus hijos, o sea, en nosotros, este problema que hay. Y eso no crees que va a ser sencillo, que no te va a doler, al contrario, va a ser sumamente doloroso. A nadie le gusta conocer esta realidad porque tenemos miedo a lo que dirán los demás, el pastor o los ancianos, los hermanos, los diáconos, los demás hermanos que nos acompañan, decir: ¿cómo es posible que el diácono sea desfraternizado? Y sin que el pastor diga el por qué, ¿verdad? ¿O cómo es posible que la directora de escuela sabática le hayan quitado su cargo? ¿O por qué la hermana diaconisa ya no va a participar en las actividades de la iglesia? Entonces, el miedo a todo el que dirán, prefieren mejor ocultarlo y guardarlo y no decirlo a nadie, porque tienen miedo a lo que piensa la iglesia en general, los miembros, la familia, los amigos. Pero cuando Dios te busca, hace todo lo que está a su alcance para que entonces, mi hermano, sientas el deseo de regresar a Él. Y si lo tiene que hacer por el valle de la sombra o de la muerte, de la tragedia o del dolor, seguro valdrá la pena. C.S. Lewis dijo alguna vez que el dolor es el altavoz de Dios. El proceso puede ser doloroso y tenso, pero solo así podrás darte cuenta de ese hijo tuyo que llega a la casa todas las noches y que, sin darte cuenta, se está drogando con sus amigos y tú lo ignorabas, no te fijabas, no le ponías atención por ponerle atención a otras cosas. No te das cuenta cómo tu hijo está destruyendo su vida solo por querer quedar bien ante los demás en la iglesia, o en tu trabajo, o en la escuela. pero no te das cuenta de lo que sufren los demás miembros de tu propia familia. Solamente así, con el sufrimiento, solo así percibirás que tus amigos y las malas amistades te están corrompiendo. Solo así aceptarás que eres adicto a la pornografía y necesitas ayuda profesional. Solo así, mi amigo, mi hermano, buscarás orientación para salvar un matrimonio frustrante donde él o ella ha engañado a su pareja a pesar de estar dentro de la iglesia. Pero quitarse la máscara de el líder inquebrantable, del pastor perfecto que nunca se equivoca, del anciano incorruptible, de aquel hermano lleno del Espíritu de Dios, lleno de méritos para ir al cielo, es sumamente imposible o casi improbable para cualquier ser humano. Pero, mi amigo y hermano, debemos de saber que esto es saludable para tu vida espiritual, ya que plantea una gran verdad. Necesitamos la gracia del Dios Todopoderoso aquí y ahora, en este momento. Recuerda que cuando el pecado sale a la luz, pierde su completo poder sobre nosotros. Y ahí es donde ya no puedes hacer nada. Cuando tú lo ocultas y lo ocultas y lo guardas y no permites que nadie se entere de ese pecado y lo tratas de darle vueltas y le buscas, mi querido amigo, en algún momento va a explotar la bomba, se va a salir, se va a abrir las cosas y tú ya no vas a poder hacer nada. Vas a sufrir como no tienes idea, al igual que tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus amigos, tus familiares más cercanos, aquella gente que realmente te ama, va a sufrir porque tú en ningún momento diste a conocer ese pecado oculto que tienes, esa maldad que está dentro de ti por no dejar que los demás se enteren de que estás en un gran problema espiritual. Recuérdalo, en algún momento va a salir a la luz y entonces vas a perder. Es mejor que ahora tú te arrepientas, aceptes la gracia de Cristo y entonces confieses tu mal, mi amigo, mi hermano, y entonces puedas salir victorioso. Porque al rato vas a lastimar a más gente y las demás gente será destruida solo porque no lo dijiste a tiempo. Ese fue el caso del rey David. El máximo líder espiritual estaba esclavizado bajo la sombra del pecado, y su desmoronamiento fue progresivo y degradante. Su conciencia estaba cauterizada y no percibía su condición. Eso es, mi amigo, la peor tragedia de cualquier creyente, ya que puede predicar, puede enseñar, puede dirigir a la iglesia, puede hacer muchas cosas ignorando toda su vida espiritual, pero seguramente va directo al precipicio. Puede ir a la escuela dando indicios de que es un buen cristiano, puede ir a la iglesia haciéndose golpes en el pecho, puede ir a su trabajo demostrando a los demás quién es realmente, pero va directamente al precipicio. Dios se compadece de nuestras situaciones y nos busca con profundo interés. Desea confrontarnos con la realidad para hacernos sentir la necesidad del perdón, mi amigo, de la sanidad del alma, de la restauración. La Biblia dice en el caso del rey David, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Según 2 Samuel capítulo 12, Dios usó un instrumento humano para iniciar el proceso de la reconciliación, porque sabía que el primer paso era la confrontación. El primer paso es la confrontación. O sea, confrontar el problema, sacarlo a colación, ir y demostrarlo, enfrentar que estás mal, reconocerlo y entonces salir de ese problema. ¿Cuán importante es esto en la vida de los que ocupamos responsabilidades de liderazgo? Cuando un gran líder, mi amigo, mi hermano, cuando un gran líder cae y comete estos grandes errores, hay que confrontarlo, porque a la larga va a destruir tu vida. Una de las razones por las cuales hay tantos escándalos dentro de nuestras iglesias es porque en la mayoría de los miembros de la iglesia idealizan a los líderes, a nuestros dirigentes, a nuestros ancianos, a los diáconos, a las diaconisas, a los directores de que dirigen algo, sobre todo al director de jóvenes. La mayoría de los jóvenes tienden, o los hermanos adultos, tienden a idealizar al director de jóvenes porque lo ven lleno de actividades y activos en muchas otras cosas. También al anciano que siempre está espiritualmente hablando de la palabra de Dios, o aquel joven predicador que siempre está hablando de Dios, está predicando, lo ven estudiando, o se sabe la Biblia al derecho y al revés, o los libros de la hermana White. Todos ellos son grandes líderes y lo terminan idealizando, diciendo, ay, es que sabe mucho, él no va a caer. Cuán tristemente estamos equivocados y cuando pensamos que estos son seres inmaculados, seres celestiales que no pueden o no deben de fallar. Eso es un gran error, mis amigos, cuando pensamos o los idealizamos como seres celestiales que no fallan. Sí lo hacen y el costo es imperdonable, simplemente porque son grandes líderes de nuestra iglesia. Pero mis amigos, no, esto no es no es para que fabriquemos estrellas del evangelio, para que digamos, ah, es un super, ¿cómo se dice? Es un superhombre, una supermujer del espíritu que dedica su vida entera a Dios y no puede caer. No, porque, pero la mayoría de los hermanos fabricamos estrellas, como dice, estrellas del evangelio, así como nosotros vemos a Pablo, a Pedro, a grandes hombres de la fe, a Elías, a Juan el Bautista, hombres de la fe, los idealizamos, los fabricamos como estrellas del evangelio que predicaron la palabra. Y ahí es donde nosotros caemos en mal, porque en lugar de fabricar esas estrellas, nosotros estamos perjudicando, mi querido amigo y hermano. En lugar de ayudarnos espiritualmente, nos estamos acabando porque estamos fabricando algo efímero, idealizando a otras personas. Todos estos hombres tuvieron problemas y al final pagaron las consecuencias. Tanto Elías, como Pedro, como Pablo, como todos, como Juan el Bautista, todos mis amigos eran pecadores. Y al final, de alguna u otra manera, Dios los mantuvo dentro de su hueco de su mano porque ellos fueron gente que dedicó su corazón a Cristo. Que este canto se titula Hija del Gran Rey, a cargo de Lisbeth Melgar. ¿Has pensado en el Dios que te creó? Y si Él sabe los secretos dentro de tu corazón, ha contado las arenas del mar, y por eso tú podrás siempre confiar. Y has sentido rodearte en tu quieta soledad. Su espíritu te quiere acompañar para que algún día vayas a morar con Él. Sé fiel. veces siempre te ha querido sin cesar. Tanto que te va a ayudar a regresar con él. Sé fiel. Hija de un rey, realeza del Señor, heredera de su amor. Tu nombre llama ya, que vengas a sentarte frente a él. Tú has sido fiel a sus Bueno, como te veníamos comentando acerca de lo que nosotros hacemos al fabricar estrellas, algo que no debemos olvidarnos, queridos amigos, es que ellos, si bien todos los que te mencionamos, tanto Pablo, Pedro, como Elías, como Juan el Bautista, como Abraham, como Isaac, todos ellos, mis queridos amigos, como el rey David mismo, todos ellos son hijos de Dios. No debemos de olvidarnos que también son hijos de Dios y que también son humanos frágiles y vulnerables, que necesitan ayuda y mucho apoyo. En aquel momento todos ellos necesitaban ayuda y de alguna manera fueron ayudados y apoyados para salir adelante, en la gran mayoría de ellos. En la actualidad nosotros también tenemos a muchos líderes que a veces ponemos muy arriba y que pensamos que son grandes jefes espirituales, pero como te decimos, recuerda que también son vulnerables y, al igual que estos hombres bíblicos, ellos también necesitan ayuda y mucho apoyo. ¿Los estamos tú y yo ayudando a ellos? ¿Valoramos el esfuerzo de nuestros líderes espirituales de la iglesia? ¿Por lo menos oramos por ellos? Te puedo asegurar que no. La gran mayoría de nosotros, y me incluyo yo mismo en eso que te estoy diciendo, mi amigo, la gran mayoría de nosotros ni nos acordamos de ellos. Primero oramos por nuestras familias, amigos, aquellos que piden orar por ellos, pero al último, si es que nos acordamos, oramos por nuestros líderes de iglesia, para que el Señor los dirija. Es muy triste y muy difícil, queridos amigos. Aunque ser un líder para ellos puede ser un gran privilegio y pueden tener muchos beneficios en la iglesia, también significa muchas veces vivir una vida de soledad que es muy difícil de soportar. El líder de nuestra iglesia es el que siempre tiene que auxiliar, aconsejar, orientar, pero a él, ¿quién lo ayuda? ¿Dios? ¿Jesús? ¿No? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo asesora? ¿Quién le dice qué es lo que debe decir o hacer? O aún los mismos pastores, mis queridos amigos, ¿quién los comprende a ellos? Recuerda, son seres humanos, igual que tú y yo, humanos frágiles, vulnerables. Ellos también tienen alguien que les apoya, su esposa o su esposo. ¿Estás seguro que su esposa o su esposo de estos líderes los ayudan a salir adelante? ¿Estás seguro en eso? Tal vez, mi querido amigo, tal vez tienen algún amigo, algún hermano que les apoya, pero hay ocasiones que las presiones de la iglesia son demasiado fuertes como para compartir esa carga sobre sus seres queridos, que lejos de ayudar pueden aún a afectar la relación de la iglesia y él mismo como líder, como también la relación entre nosotros como miembros y el líder, o como miembros y la iglesia, por nuestra culpa como líderes o no siendo líderes, podemos perjudicar a terceras personas. El ser líder espiritual necesita tener un espacio de fortalecimiento, ya sea en el hogar o con un amigo cercano que esté dispuesto a escuchar y ayudarlos. O incluso debemos hacer ver nuestros errores, las cuales muchas veces no vemos de nosotros mismos, para poder ver los errores de nuestros líderes, para poderlos ayudar. Primero ver nuestros propios errores y para poder ayudar a nuestros hermanos líderes de iglesia. Así ellos podrán enfrentar mejor aquellos desafíos que les depara cuando dirijan el ministerio. Es muy difícil pensar que nuestro anciano de iglesia necesita nuestro apoyo, que nuestro pastor de iglesia necesita de nuestras oraciones, que el secretario de la sesión o el presidente de la asociación o misión o de nuestra iglesia en sí necesitan oraciones y apoyos espirituales. Es muy difícil pensar eso, pero así es, queridos amigos. Muchos creyentes, en especial quienes gozan de cierto reconocimiento de la iglesia, piensan que buscar ayuda es señal de debilidad espiritual. ¿Qué va a decir la iglesia si se enteran de esto? Por supuesto que no es fácil de encontrar buenos amigos, pero Dios siempre nos pone a uno en el camino a fin de que encontremos fortalezas y el apoyo, así como Dios vio a Natán para David. David vio en Natán, o encontró en Natán, aquel apoyo que tanta falta le hacía, o de alguna manera Dios le puso en su camino a Natán, el profeta, el cual él respetaba, para que le enseñara que estaba mal, muy mal. El Señor puede enviar a alguien con el fin de ayudarnos. Recuerde que mientras el problema no se confronte, tendrá poder especial sobre el individuo que lo comete y lo hará esclavo del mismo pecado oculto. El mismo pecado oculto. Por eso Dios envía a sus mensajeros, un buen amigo, un pastor, a veces hasta un niño, un joven, un adolescente, un niño de 12 años puede ayudarte y ver que estás mal, cometiendo errores y necesitas emprender el camino de regreso a Dios. Un niño puede ser incluso el que Dios use para que no suceda una tragedia más grande en tu vida espiritual y en tu vida personal, para que no exista ese momento de dolor para llamarte la atención y que te haga reaccionar. Recuerda, mi amigo, mi hermano, que nuestros líderes tienen grandes problemas, mucho más que los nuestros como miembros de iglesia. Dios desea nuestra salvación, claro, y nuestra restauración. Y a veces en su agenda eso está por encima de la comodidad e incluso de nuestra propia felicidad. La salvación, la restauración de nosotros como miembros está por encima de nuestra propia comodidad y aún de nuestra felicidad. ¿No lo crees? Así que cada líder de iglesia, o tú como miembro de la iglesia cristiana, de la iglesia adventista, mi amigo, mi hermano, necesitas un apoyo, a alguien que esté de tu lado. No creas que ellos son seres normal, seres super especiales que tienen una consagración más directa de Dios que contigo mismo. Son seres humanos como tú y como yo. Así que no, como ellos también necesitan, podemos orar por ellos. Y como te decía, si nosotros sufrimos en nuestra vida espiritual como miembros normales de la iglesia, imagínate ellos que necesitan sacrificar, nuestro pastor, anciano, diácono, director de escuela sabática, necesitan sacrificar su tiempo, su vida y su actividad, mi amigo, mi hermano, pues su comodidad y su felicidad por una salvación de ti como miembro de iglesia para organizar las actividades eclesiásticas, para llevar a cabo ciertas actividades necesarias para todos nosotros. ¿Qué piensas? ¿Que el cielo no cuesta mucho? Claro que cuesta, y cuesta más de lo que te imaginas. El cielo es algo que tal vez no te imaginas, que seguramente te perjudicará en tu vida que sigues, mi amigo. Necesitas aprender que el cielo cuesta y se nos puede hacer difícil llegar a él. Necesitamos de nuestros líderes y ellos necesitan de nosotros. Por eso te invito a que lo medites y lo pienses. Mientras tanto, escuchemos este canto a cargo de Dani Ferraz. Este canto se titula Imagina. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar caminando junto a ti. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar tu rostro frente a mí. Cuando vaya al cielo, sí. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. La salvación, Padre, es muy difícil tratar de salir adelante, de seguir, Señor, tus pasos. Es muy difícil, mas sin embargo todos necesitamos de todos, aún nuestros propios líderes espirituales de la iglesia y nosotros mismos para ir al cielo. Necesitamos pasar muchas penurias y dificultades en este mundo, luchar por nuestra vida espiritual. Sin duda, Padre, que llegar al cielo será muy complicado. Es por eso, Señor, que en esta mañana rogamos que nos abras nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida, para comprenderlo mejor, que todos necesitamos de todos en la iglesia, orar unos por otros, recordar que para ir al cielo, para lograr la salvación, pues necesitamos de nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a comprenderlo mejor, a que juntos oremos unos por otros y nos consagremos, Padre, porque todos queremos ir al cielo, queremos tener la salvación. Y no la vamos a lograr mientras nos preocupemos por nosotros mismos únicamente. Ayúdanos a comprender mejor a nuestros líderes y ayúdanos también, Señor, a que nosotros juntos podamos salir adelante fortalecidos en ti, porque solo en ti encontramos la salvación. Ayúdanos a tener ese poder de restauración que tanta falta nos hace. Ven pues y mora en nuestro corazón, Padre, y acompáñanos en el resto de este día. Cuida cada corazón que nos escucha y que ojalá se consagre a ti, Señor. Ven pues, acompáñanos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Es por siempre alabarte, oh Dios, cuando vaya al cielo. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.